quien nada espera del azar. Y aunque me cueste creer que todo tiene una razón, la suerte es un desenlace, pero no una explicación.

cámara. Emociones químicas, planes de silicona, nervios de PVC, amores de neopreno, amigos punto JPG. Y con su andada de maniquí dice que su forma de poder existir. Que dejamos atrás son como una cuerda. eternidad. Sin miedo a perderme ni a cambiar de dirección, yo camino siguiendo a mi corazón. Cerrando un beso, guardando el arma. Adiós destino, hola karma. Cada paso, cada huella que dejamos. Cerrando un beso, son como una cuerda, me encantó en la carne. Guardando el arma, cada paso, cada huella que dejamos. Y una voz cuando